Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Su nombre y este nombre, póngale apellido, Jesús de Nazaret, el Cristo que ha venido. A su nombre y este nombre, póngale apellido, Jesús de Nazaret, el Cristo que ha venido. Un pasito hacia adelante, un hito para atrás, yo doy la media vuelta y comienzo a cantar. Un pasito hacia adelante, un hito para atrás, yo doy la media vuelta y comienzo a cantar. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Su nombre y este nombre, póngale apellido, Jesús de Nazaret, el Cristo que ha venido. A su nombre y este nombre, póngale apellido, Jesús de Nazaret, el Cristo que ha venido. Pasito hacia adelante, un hito para atrás, yo doy la media vuelta y comienzo a cantar. Un pasito hacia adelante.